Pues antes, para empezar en capítulo 6 en Apocalipsis, lo que quiero hacer es a regresar de Daniel, el libro de Daniel, capítulo 9, nada más breve por como dos o tres versículos en Daniel, porque es importante por nosotros a poner en contexto lo que está pasando en Apocalipsis capítulo 6. Porque Juan está en el cielo en Apocalipsis capítulo 6 y apenas capítulo 5 lo vio Cristo con el rollo, con los sellos, y él está listo y digno para abrir los sellos. Los sellos son muy, muy serios. Son los juicios de Dios entre los siete años de tribulación. Pero todo esto estaba profetizaba antes en el libro de Daniel y otros libros. Y Juan, como es judío, van a conocer, a recordar las varias cosas del Antiguo Testamento. Van a ser mucha ayuda por nosotros. Si podemos entender Daniel 9, varios versículos de profecía, podemos entender más Apocalipsis y podemos conocer de ese lo que van a estar en Apocalipsis. Las tribulaciones está garantizado de Dios, y quiero explicar en contexto con el libro de Daniel. Entonces, en el capítulo 9 de Daniel, la profeta Daniel está orando al Señor y pidiendo a Dios que perdone de los pecados de su pueblo y que acuerde con ellos, cuando comprendió, leyendo, que Jeremías, los 70 años de cautiverio de Judá estaban en el punto para terminar. Es como en el fin de 69 años, ¿no? Y justo en medio de su oración aparece Gabriel, y no solo para revelar que Dios es un Dios del pacto, se cumple sus promesas como Jeremías, sino también que es un Dios que va mucho más allá de lo que podríamos pedir o pensar. Daniel y su pueblo iban a ser librados para volver a Jerusalén. Recuerden, ellos estaban en Babilonia por 70 años por sus pecados, su rebelión, pero no obedecieron a Dios. Pero ahí es el fin de ese tiempo, y Daniel está orando, si ahorita que Dios, si podemos ayudarnos para establecer en nuestra ciudad, en nuestro país de nuevo. Entonces tiene esa respuesta de Dios fuerte por ese ángel, y Daniel se le da una comprensión del plan completo por Dios y por los judíos y por Israel y la última instancia y por el resto del mundo. Entonces quiero leer, si permíteme, Daniel 9:24. Aquí en Daniel 9:24 dice: 70 semanas ha sido decretado sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. 70 semanas. ¿Por qué 70 semanas? ¿Y cuáles son 70 semanas? Ese ángel está hablando con él para confirmar lo que en su oración de ellos van a regresar pronto. Es el fin de 69 años, es el inicio de 70 años. Y después, directamente de este versículo, de esa profecía, en 26, ese ángel continuando para decir una nueva revelación de Daniel, dice: después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y tendrá nada, el pueblo del príncipe que ha venido destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones estarán determinadas. Entonces, eso es mucho por él aprender, entender en un momento en medio de oración. ¿Qué estás hablando, Gabriel? Yo estoy pidiendo a ti para conocer la condición de mi pueblo, mi gente, cuando nosotros van a regresar. y está hablando de 70 semanas determinadas por todo mi pueblo. Primeramente, para empezar a entender lo que está pasando, los judíos eran más astutos muchas veces que nosotros cuando un ángel o alguien estaba hablando de semanas, 70 semanas. Una semana en la Biblia muchas veces es una representación de 7 años. Como 10 años es una década, ¿cómo se llama? Siete años en la Biblia es una semana. Entonces, lo siento, por nosotros no es 7 días, es 7 años, pero él está hablando así. Entonces, y dice, en 70 grupos de 7 años, 70 por 7, más o por, times is por, ok, por, va a ser, ahora, eso va a ser muchos años. Entonces, para terminar, o literalmente, para refinar la transgresión, ese es Satanás, él es la causa de transgresión, será refinado. Después de las 70 semanas, el pecado terminará, gracias a Dios. Hay un fin del pecado en nuestro mundo, dice ese ángel. También habrá expiación por la iniquidad y justicia eterna. La visión y la profecía serán sellados, el Santísimo será ungido. En otras palabras, Daniel, cosas buenas van a suceder al fin de 70 semanas. El conocimiento, este significa, si cambiamos las semanas de años, se cambia por 490 años. En ese 490 años en el futuro, va a ser el fin de iniquidad, será perdonada. La profecía de cumplirá. El Santísimo Jesucristo será ungido para recibir como rey. Y a Daniel se le dejó que 79 semanas o 483 años pasarían, yo puedo decir esa palabra, entre el tiempo en que el mandato es reconstruir Jerusalén. Importante para nosotros anotar es para reconstruir Jerusalén en los muros y no para reconstruir el templo. Es diferente proclamación. Y a veces la gente confunde los dos, entonces va a ganar con otras fechas. Pero aquí en 26, lo que leímos apenas, esa profecía es una descripción del juicio que vendrá sobre la generación que rechazó el Mesías, o al Mesías, la ciudad que contiene el santuario, es decir, Jerusalén, sería destruida por el pueblo y gobernante que vendrá. El gobernante que vendrá es el cabeza final del Imperio Romano. Ese es el cuerno pequeño en Daniel 7, versículo 8. El significativo es que el pueblo del gobernante no es el gobernante mismo, destruirá Jerusalén. Entonces, no es tan importante para entender todos los números. Lo que estamos tratando para entender es Daniel está recibiendo profecía muy exacta, muy específica. Y Daniel antes recibió de Dios este sueño o sueño de rey de Babilonia, de esa estatua muy grande con cabeza de oro y de plata, de bronce y el fierro con del barro, y por una representación de todos los poderes si van a pasar desde el tiempo de Babilonia hasta de Roma, hasta el tiempo de Cristo. Entonces, con esa visión de esa estatua, ahorita con los años, él pueden a conocer, van a conocer de, ¿sabes qué? hay una profecía aquí sobre del reino de Dios, cuando el reino de Dios va a llegar a la tierra, cuando el Mesías va a llegar. Pero lo que podemos anotar, algo bien interesante, en el libro de Nehemías tenemos una respuesta de cuándo de esa ciudad de Jerusalén van a empezar a ser reconstruida. Y eso es bien interesante, porque desde el inicio de esta construcción van a durar 490 años hasta la venida del Mesías. Entonces, Daniel ya está recibiendo una respuesta directa por su oración. Él se quiere ir a conocer: hey, Dios, estamos en cautiverio y nuestro país está destruido, ciudad está destruido, ¿cuándo podemos regresar? Es como si estamos en un cárcel, en un lugar, y queremos regresar de nuestro país, en nuestro pueblo, y estamos orando a Dios, ¿cuándo pueden a salir de dos cadenas, a regresar de mi pueblo? Y Dios va a decir: oh, pues voy a decirte, pero voy a decirte mucho más de su deseo a conocer su libertad. Voy a explicar de su libertad tiene en mí, en el reino de Dios. Los planes tengo por ti y por tu pueblo, más glorioso de tú puedes pensar. Y creo que si ese es el deseo de Dios para ti y para mí, revelar mucho más de sí mismo, de su plan, mientras estudiamos su palabra, como estamos en oración en situaciones muy graves. Y normalmente estamos muy específicas, y nuestros ojos solamente en las cosas hoy o mañana, y no estamos enfocando en las cosas Dios quiere hacer en nuestras vidas en total. A veces venimos a la iglesia buscando respuestas de nuestras oraciones. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estoy en esa situación? ¿Por qué tengo esta vida difícil? ¿O por qué estoy deprimido? Quiero una respuesta rápida, quiero tu ayuda ya. Necesito dinero, necesito algo nuevo en mi vida. Pero lo que Dios quiere hacer por nosotros es entender su plan inmediato por nosotros, con un camino con Dios. Pero Él quiere nosotros entender, tiene un plan completo de nuestra eternidad. Y Él quiere atraer para ayudarnos, para levantar nuestros ojos y para ver lo que Él está diciendo en total, en el mundo, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y eso es lo que Él está diciendo con Daniel. Él nada más quiere su templo, quiere su ciudad. Pero después de esto, Él está revelado de todo el plan de Dios por humanidad. Daniel capítulo 9, eso es el centro de todas las profecías en la Biblia. Y sugiero que a menudo que es así como Dios actúa con nuestras vidas. Dios ve las situaciones por las que estamos pasando, se preocupa por ella y está dispuesto y capaz para ser nuestra ayuda siempre presente en esos tiempos de problemas. Pero Dios, como Daniel, Él nos llevará mucho más profundo en su palabra y nos ayudará para entender su plan general por nuestros futuros, en contexto de la situación que estamos. A veces podemos pensar, ¿cómo Dios puede utilizar esa situación en mi vida? Pero en contexto, Daniel estaba preso y él estaba condenado de Babilonia y estaba en Babilonia toda su vida casi. Pero Dios dice: no, Daniel, tú vas a regresar y tú vas a disfrutar días en el futuro, pero tú vas a comunicar con tu pueblo mi plan por todo el mundo para conocer mi paz y mi perdón y el plan por todo el mundo para conocerme por eternidad. Pues esa es la razón. Los 24 ancianos y los ángeles en el capítulo 5 de Apocalipsis apenas estaba gritando, o dice en el versículo 12, que decían un gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza. Porque por su perspectiva del cielo, ellos pueden ver, ya, esa es la terminación de todo ese plan, de ese inicio del jardín de Edén, pero es también cuando Daniel recibieron de esta profecía, exactamente como ese ángel reveló de él. Y aquí es algo muy interesante: se cambió mi vida, cambió mi perspectiva de la Biblia, cambió mi interés en profecía. En Nehemías capítulo 2, versos 5 hasta 8, es donde vemos de Nehemías pidiendo permiso de Artajerjes para volver y empezar a construir los muros de la ciudad. Obviamente Artajerjes, su reino, reemplazó del reino de Babilonia, de Nabucodonosor y sus hijos, y ya con ellos en poder, dice a los judíos: no es necesario quedar aquí en Babilonia, tú puedes regresar, exactamente como las profecías revisieron de Daniel. Y la fecha en que Artajerjes le dio permiso de volver a reconstruir es una fecha exacta, tenemos los históricos, tiene esta fecha, está establecido. Era marzo 14, 445 AC, ese día exacto. Y un señor se llama Sir o Don Roberto Anderson, Sir Robert Anderson, escribió un libro titulado El Príncipe Venidero. Excelente libro. La reina de Inglaterra, yo lo olvidé, pero dice knighted him, recibió de este honor de una, no sé cómo se llama, un honor de la reina de Inglaterra por ese libro. En ese libro calculó hace el mismo día de esa fecha, y cuando el conocimiento de cómo funcionan los años en la Biblia, los años, las semanas, se convierten por grupos de semana, y los grupos de semana se cambian por años y los años por días. Él dice: ¿sabes qué? Yo puedo, creo que sí, puedo investigar y conocer el día exacto cuando Cristo vino, el Mesías de Israel, su rey. Entonces, con el calendario de los judíos, obviamente es un calendario de 360 días, y con ese calendario, corregida por todos los problemitas entre de nuestro calendario y el calendario de los judíos y todo esto, calculó de todos los semanas, los 60 de semanas, y al fin encontraron de los días van a ser 173 años, 173,880 días. Desde el inicio de marzo 14, 445 BC, hasta cuando el Mesías de Israel van a llegar, van a entrar a su ciudad. Ok, entonces, es bien interesante, calculó hasta el punto exacto todos los días y descubrió la fecha, encontró él, era abril 6, el año 32 AD. Y todos los teólogos dicen que Cristo fue a la cruz más o menos cuando él era 31, 32, depende de qué año que está nacido. Que fue el mismo día Jesús entró y montado en un burro en el Jerusalén. Es el mismo día con la gente gritaba Hosanna. Es cuando Jesús presentaba como rey para cumplir esta profecía. Pero rabís, todos los fariseos, toda la otra gente, los gobernantes no estaban ahí para recibir nada más la gente. Entonces, podemos ya entender Lucas 19:41 más, porque es un día de alegría, por fin la gente está recibiendo a Cristo y con las palmas y de todo, y gritando de Él es nuestro Rey, Hosanna. Pero Lucas 19:41 dice, Él empezó para llorar. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Y diciendo en 42, diciendo, si tú también hubieras sabiendo que este día lo que conduce por la paz, pero ahora está oculto de tus ojos. Entonces, en otras palabras, está diciendo, perdió de significancia de este día. Ustedes no estaban esperando de la profecía de Daniel. Aquí estoy listo para ser su rey, pero nadie de ustedes está pensando en o astuto de lo que Dios estaba diciendo. Pero también, obviamente, también no estaba pensando del resto del versículo, porque en versículo 26, vamos a leer 26 otra vez, después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe de Avenir, príncipe de Avenir, destruirá la ciudad del santuario. A fin de vendrá iniquidad de hasta el fin de guerra. Ok, dice de fin de 62, de las 72 semanas, el Mesías será muerto. Él vino de Jerusalén, entrando de Jerusalén con el conocimiento de esa profecía de Daniel. Entró de Jerusalén para morir. Él estaba bien, bien astuto de las profecías de Daniel. Entonces, se fue, es el único día cuando Jesús permitieron a la gente a proclamar y para decir, tú eres nuestro rey, porque eres su día de profecía, su día para entrar. Y es tan interesante que él entró a la ciudad en exacto 490 años hasta el día de esa profecía de Daniel. Eso es tan importante para nosotros entender esto antes para entender capítulo 6. Porque en el capítulo 6 lo que estamos viendo aquí es en el principio de la 70 semana de Daniel. Porque el ángel inicialmente dice 70 semanas está profetizada por ustedes. Pero todo el resto está hablando de 69 semanas hasta el punto con el Mesías va a ser cortada o muerto. Y después de 69 años y 79 años, semana, perdón, no quiere decir años, es un break, proféticamente hay una break entre de 69 semanas y 70 semanas, ese break se dura ahorita por 2000 años, es una pausa porque esa es toda la época, todo el tiempo de los cristianos, todo el tiempo de la de época, si puede decir, de gracia. El tiempo de gracia del Señor por todo el mundo a conocer salvación en Jesucristo por su gracia, para tomar la decisión, para seguir a Él en fe, para el mundo a ver la diferencia como la ley y gracia. Entonces, Él se paró de reloj, de profecía o de tiempo, dice, voy a esperar. Para todo el mundo, para el tiempo de los gentiles a tener una oportunidad para recibirme. Entonces, ahorita Juan está en el cielo en el libro de Apocalipsis. Obviamente en el pasado, él es el inicio del pausa por 2000 años, pero está llevaron hacia el fin de los 1000 años de ese inicio del 70 semana. Una semana o 7 años para entender lo que van a pasar. Y con esto podemos entender, o es importante para nosotros entender, si la primera parte de la profecía de Daniel se cumplió hasta el mismo día en que Daniel profetizó que se cumplirá, ¿no crees que podemos confiar en que la última parte también se cumplirá? Si esa es la razón, tenemos esa primera parte, o no solamente, pero una razón grande, tenemos esa primera parte de profecía de Daniel, hasta el día, ya está completada. Es por el beneficio de nosotros, vivimos en el futuro para conocer, wow, si esa es una profecía cumplió exactamente hace el día como esto, después de bastante años, pues puedo confiar y luego puedo a conocer por siempre el resto de mismo profecía van a continuar. El resto de profecía de van a continuar es cuando los sellos está abierto y 7 años de tribulación. Porque hay muchos en la iglesia hoy no creen esa tribulación es física o es real, es simbólica. Mucha gente dice, es solo puro simbolismo, no es real. Pues, ¿por qué el ángel no dice a Daniel? Oh, la segunda parte de profecía no es real. La primera parte sí, pero la segunda parte no. No, dice de 70 semanas está profetizada. Entonces es para él entender esas cosas van a pasar. Y wow. Entonces yo, en mi opinión, creo que esa es otra razón. Las personas están en el cielo, están regocijando y dice digno y honra a ti por ya está terminando toda la profecía en la Biblia, el fin de tiempo. Yo no creo nosotros van a participar en la tribulación por muchas razones, pero estamos apenas lo vio de los coronas, de los 24 de ancianos está tirando de en frente del trono de Dios. H.C. Ironsides, un gran teólogo de la Biblia que vivió, escribió en los años 30, dijo esto: el tiempo de la tribulación no puede comenzar hasta que los redimidos se reúnen alrededor del Señor en gloria y sean coronados allí. Y no se puede enfatizar demasiado que ningún santo en el cielo ahora tiene coronas. Y Pablo escribió en 2 de Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia en el Señor, el juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y el día cuando los santos se reúnen alrededor del tribunal de Cristo es el día cuando recibimos las coronas. Y creo que eso es útil para saber capítulo 6. Porque tengo amigos, tengo gente que dice, no quiero leer capítulo 6, el libro de Apocalipsis, porque yo no quiero sufrir todo de sufrimientos en la tribulación. Porque ellos piensan que los creyentes, los cristianos, van a ser atrapados en la tribulación. Yo creo que sea al revés. Yo creo que si el Señor va a regresar por nosotros, porque somos el novio de Cristo, para arraptarnos, a salvarnos sobre esa situación. Entonces, con todo en contexto de profecía, podemos empezar el resto de Apocalipsis, el capítulo 6. Versículo 1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 ser vivientes que decía como un voz de trueno, ven. Y miré y aquí un caballo blanco y el que estaba montado, el que tenía un arco, y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Recordamos que en nuestros estudios la semana pasada que Jesús, el Cordero de Dios, lo tomó el rollo de hermano de Dios, el título de propiedad de la tierra. Y mucha gente piensa de ese señor en el caballo blanco es Cristo porque es caballo blanco. ¿Y cuántos de ustedes les gustan de los caballeros, los western en televisión en Estados Unidos? Todos los caballos en el pasado, en la tele, los buenos están en blanco, ¿no? Y los malos están en negro. Y cuando era niño siempre estaba viendo de los películas con los caballeros bien blanco, blanco. Y es una representación de un caballero bien, una señor van a conquistar sobre el mal. Pero ese es aquí es diferente porque Cristo está con su rollo en su mano y a otro voz está diciendo: ven de este caballo blanco con ese un señor montado sobre él. Entonces, lo que creo que sí tengo aquí es el primer sello, es la introducción por nosotros del anticristo, del que el Señor va a venir de tierra y para traer paz al mundo. Él va a venir con un arco, pero un arco sin flechas. Hay varias personas que dicen, pero posiblemente es un arco iris, un tipo símbolo de paz, pero en estos días ese símbolo de paz es muy raro con los colores. Eso es una posibilidad, va a traer un símbolo de paz, pero en contexto de un estilo de vida de no está bendecido, establecido por Dios. Entonces, eso es un señor si van a salir en el mundo para conquistar sin flechas. Pero parece del mundo para pensar, pues ese es un buen hombre. Esa es una representación tan blanco. Pero la Biblia dice de Satanás también puede ser vestir como un ángel de luz. La profecía de Daniel lo llama el príncipe a que de venir. Miren al mundo y hoy, y no es difícil de cualquier hombre que puede venir y al escenario mundial y finalmente resolverlo, cómo hacer el paz entre los palestinos y los judíos y los árabes, Israel, y ser capaz para encontrar una manera a tener un templo reconstruido por los judíos en el monte del templo, mientras que así mismo tiempo mantiene a los musulmanes felices, será visto como un príncipe de paz. Cabalgando en un caballo blanco, dice: wow, ese es nuestro Señor, ese es el Mesías. Obviamente los cristianos eran equivocados porque ya no está con nosotros. Cuando la iglesia está raptada, yo me imagino el resto del mundo van a decir: gracias a Dios, no necesitamos a pelear con los cristianos duros. Y ellos van a pensar de la tierra madre se comieron, o los ovnis se llevaron a otro planeta o algo así. No lo sé, pero ellos, cuando la iglesia no está en ese planeta, ellos van a recibir a ese hombre y él van a conquistar sin flechas. No, van a conquistar sin guerra, sin soldados, solamente con sus palabras, su carácter y sus poderes, como probablemente los milagros, o sabemos como milagros falsos. Pablo en 2 de Tesalonicenses 9, darnos una descripción de ese señor, iniquo, cuya venida era conforme a la actividad de Satanás. Ese es el persona en la caballo blanco. Y todo el poder, señales de prodigios mentirosos y con todo el engaño de iniquidad por los que se piden porque no reciben el amor de verdad de sus, de, para ser salvos. Por eso Dios les llevará el poder engañoso para que se creen la mentira, a fin que sean juzgados todos los que no creen en la verdad, sino la comparación de la iniquidad. Entonces es las personas, si van a recibir esa persona en su caballo, y no importa si él es mostrando los poderes de Satanás, van a recibir para ser su hombre, y ellos van a dar a él una corona. Él va a recibir una corona del mundo. Esa corona, corona en griego es Stefanos, es una corona de los hombres, es como una persona que conquistó, es un símbolo de victoria, pero también con ese arca sin flechas es un símbolo de conquistó con paz y en la área política. Y lo que está interesante, y por un poco tiempo del mundo van a tener paz, no van a hacer guerras, y por mucha gente ellos van a decir, obviamente ese es el Cristo, porque mira, no tenemos guerras, todo el mundo está en paz, porque ya no hay cristianos. Y es una evidencia, posiblemente los terroristas, los musulmanes, muy muy, you know, fuerte en su doctrina, posiblemente va a ser destruida con el guerra de Ezequiel 38-39, es otra práctica, pero es una posibilidad. Pero ahorita ellos van a buscar por ese Señor para guiar el mundo. Y pues una nueva era de abundancia y paz, y todos van a decir, tremendo, no hay tribulación, jajaja, cristianos, es una... van a tener una eternidad de paz. Y probablemente con todo de lo que estamos ahorita con ciencia para arreverse de problemas con nuestros cuerpos, nosotros van a subir nuestras mentes en un robot, no sé. Con todas las cosas ridículas del mundo está tratando para hacer, del mundo van a pensar, ganamos, ya tenemos nuestra salvación, de nuestras vidas está en ese Señor. Pero primero de Tesalonicenses 5:3, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, cuando dolores del parto con una mujer está encinta y no escaparán. Madres, recuerden lo que fue cuando les vinieron los dolores de parto. Yo recuerdo con René, ahorita, ya, espera, no, ahorita, vamos al hospital. Y los dolores son, no lo sé, pero dicen fuerte. ¿Son fuertes? ¿Poquito fuerte o mucho fuerte? Dolores de parto, muy, muy fuerte y severa. Pero van a, y luego tienen una pausa. Y más fuerte, y un otro paso, y más fuerte. Pero hay muchos sufrimientos. La mujer, las mamás, ustedes, se sufren muchos por sus niños. ¿Para qué? Para llevar en ese mundo una nueva vida. Antes de una nueva vida, antes de alegría, antes de todo paz en su vida, hay un tiempo de dolor y dolores de parto. Y lo que está pasando aquí con ese rollo, ese es el dolores de parto y de los dolores del mundo. Antes, cuando Cristo va a llevar y darnos nueva vida, glorificado, resucitado, permanente, para siempre. Van a ser algo glorioso, glorioso y tremendo. Lo que estamos viendo aquí es el inicio de un tiempo más horrible y pero más profetizaba de cualquier otra cosa en el mundo. Y lo que, porque estoy tocado cuando estoy hablando de esto, es nuestra generación. Probablemente van a ser de tribulación para experimentar esta tribulación. Nuestros amigos no son en Cristo, van a experimentar los dolores de parto, pero más que podemos imaginar. Y estamos en la orilla de este primer sello. Y Juan está muy exacto en lo que está describiendo, estaba leyendo, escribiendo aquí. Y tenemos la profecía muy exacto. Y a mí es difícil para leer esto y para no a sentir triste. Por todo el mundo está engañado. Engañado de lo que está pasando en el mundo, engañado para pensar que este mundo va a mejorar. El mundo ahorita está esperando de nuevo época, de nuevo tiempo. Está esperando, créeme, por un alien, un hombre, un ovni para aterrizar y decir, aquí estoy listo para ayudar a ustedes para encontrar paz y seguridad. No tengo idea de ese anticristo para ser un falso de alien. Pero va a ser una conexión porque siempre estamos leyendo, viendo de todo lo que pasó ahorita de gobiernos y de haciendo más y más y más, tenemos reportes y cuando ya estamos listos para aceptar de ellos van a venir para ayudarnos, elevar nuestra conciencia, para ayudarnos a empezar con el siguiente tiempo de evolución de humanos, para evolución de nuestra conciencia. Y todo el mundo está preparada por todas las películas de esto, incluso Star Wars y todo eso. Estamos pensando en esta dirección. Cuando la Biblia está diciendo al revés, no, Cristo va a venir para destruir este mundo primero, antes para reconstruir y establecer su reino. Entonces, lo que leímos aquí es lo que Dios va a traer paz, gracias a Dios, pero después del capítulo 19. Es mi opinión de primero de Tesalonicenses, cuando Pablo escribió ese versículo. Yo creo que se le escribió ese versículo por nosotros. No solamente por los judíos en su tiempo, pero por nosotros, es por nuestra generación. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te ha destinado, ustedes, a mí, tú también, por eternidad, gozo, salud, perfecta. Amor perfecto. Si aceptas o obtienes la salvación, se extiende a ti a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón tan importante para conocer, sin duda está en Cristo. Para sin duda conocer, sabes que ya lo sé, soy hijo o hija de Dios porque rindió mi vida a Él. Porque si esta profecía de Daniel empezó hace el día y terminó hace el día y todo estamos la orilla para ver el inicio de 70 semanas, pues no queremos ser atrapada en la tribulación. Necesitamos conocer, sin duda estamos en el rebaño. Están las manos seguros en Cristo. Es la otra razón van a tener un bautismo en 2 semanas. Es por las personas seguros. Sí, soy cristiano, no, voy a testificar en todo el mundo. Yo lo amo en Cristo y yo soy parte de su iglesia, parte de su reino. Entonces, Apocalipsis 7 hasta 19 es un horror, es un algo horrible para leer si no es cristiano. Pero si es cristiano, es algo tremendo porque podemos saber, wow, ahí viene Cristo pronto, ahí viene mi Señor pronto, quiero hacer listo. Y si queremos hacer listo, necesitamos poner todo en orden. No es para esconder en los montes para esperar. No, es para en orden, es para oración y poner en prioridades. ¿Cuál es su prioridad en su vida? ¿Su dinero? ¿O las almas de sus amados y la familia? ¿O su dedicación y su siervo a Dios para ayudar a sus niños a conocer a Él y su palabra? Eso es las prioridades, creo que sí necesitamos a poner en práctica ahorita. Entonces vamos a orar. Mi Dios, gracias por mis hermanos y gracias por tu palabra tan fuerte y tan exacto. Podemos, Padre, podemos a confiar en ti. Podemos a confiar de todas las profecías, porque tenemos un récord de todas las profecías ya cumplido. Todas las profecías ya han pasado. Y nosotros en nuestras propias vidas, Padre, son nuevos, renovados, tenemos nuevos corazones y somos testigos de su poder en este tiempo de gracia. Entonces, Padre, lo que oramos, si tú puedes ayudarnos para entender los días que vivimos, porque no tengo un garantía lo que van a pasar en este próximo 12 meses, porque escuchamos la noticia, hay noticias de horribles cosas en la horizonte. Entonces oramos que tú puedes mantener la paz, a mantenerlo todo de normal, pero mientras, Padre, prepáranos y ayúdanos para confirmar nuestros llamados. Por mis hermanos y mis amigos aquí no están seguros, Padre, ayude a ellos en este momento para clamar a ti. La Biblia dice, no es difícil, pero se requiere todo su corazón y toda su voluntad para pedir a Dios por salvación. En la Biblia dice, solamente confiesan a Él, que Él es su Señor y Salvador, murió en la cruz y resucitó al tercer día, y confesar en ese, con su boca y va a ser salvo. Es como así, Dios, perdóname, yo lo sé, soy pecador, pecadora. Ya lo sé, no tengo habilidad para hacer ninguna obra para salvar mi vida. No puedo buscar de virgen, no puedo buscar un santo, no puedo haber mis hechos, la misa, nada. Pero yo puedo buscar a ti en la cruz. Perdóname, sálvame, darme, séame en tu Espíritu Santo. Quiero ser parte, Padre, de su novia, de novia de tu para regresar pronto para recibirnos por su boda en el cielo. Entonces, gracias, gracias por mi salvación, gracias por esta confirmación. En el nombre de Cristo. Amén. Póngase de pie.